El mariscal Kim Jong-un recibió un cesto de flores que le enviara Pyongyang Worajit, secretario general del Comité Central del Partido Revolucionario Popular de Laos, en saludo al 71º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea. El día 6, Pongkam Intabuari, embajador laosiano en Corea, lo entregó a Ri Su-yong, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea.